Cuatro son los principales factores del fundamento que distinguen a los matrimonios de éxito. Primero está la sabiduría, segundo el perdón mutuo, tercero la honestidad emocional y cuarto la comunicación basada en el amor. Cuando la pareja se compromete a explorar de manera profunda estos elementos del alma y de la mente, el matrimonio se convierte en una experiencia única. Hola y bienvenidos a Aleja Delch, un podcast en donde exploramos temas relacionados a la cultura, la teología, la psicología y la vida cristiana. Todo esto desde un modelo de pensamiento psicoteológico. Mi nombre es Carlos Malovini y este es el episodio número 11. Como ya saben, este mes de junio lo hemos dedicado a explorar diversos temas de la vida matrimonial. El énfasis de hoy, fundamento emocional. Para tener acceso a las notas del programa, visita lejadech.com. Lo escribes de esta manera, lejadech.com. La semana pasada hablé sobre dos de los cuatro elementos que conforman el fundamento de los matrimonios de éxito. Uno fue la sabiduría y el otro el perdón mutuo. Podríamos decir que estos dos primeros son los componentes espirituales. Hoy vamos a hablar de la honestidad emocional y la comunicación basada en el amor. Estos dos últimos son las piezas psicoemocionales que toda pareja debe explorar si quiere llevar a su relación a un nivel más allá de la mediocridad. Comencemos por definir qué significa ser emocionalmente honesto. Bueno, esto incluye el hecho de no tan solo tener el deseo de entender y de estar en contacto con nuestras emociones y percepciones, sino que consiste en poseer la disposición interna de revelar y compartir con nuestro cónyuge lo que estamos pensando y sintiendo. Hacer esto no solo genera una mayor intimidad en la pareja, sino que además la profundiza y le da autenticidad a nuestra relación. Crea la sensación de que la otra persona nos hace sentir completos interiormente. Cuando las personas eligen negar o reprimir sus emociones y sentimientos, la relación con su pareja y su propia vida en general comienza a secarse. Se vuelve una relación emocionalmente distante y superficial. Ese es el precio que todo matrimonio tendrá que pagar cuando los dos o uno de los dos cónyuges evita o reprime sus emociones en lugar de estar comprometido a vivir e interactuar con autenticidad e integridad frente a su esposo o a su esposa. Tomen esto como un consejo. La honestidad emocional es un paquete que incluye todo tipo de emociones. No hay forma de que podamos progresar, me refiero como pareja, en el desarrollo de la empatía, la tolerancia, la atracción sexual, la paz, la satisfacción y el amor sin que estemos abiertos a confrontar nuestra ira, miedo, celos, culpa, vergüenza, frustración, desánimo e incluso el odio. Sin embargo, como cualquier nueva habilidad, puede que te tome un poco de tiempo aprender a vivir este estilo de vida más abierto e incondicional hacia tu cónyuge. Los viejos hábitos, especialmente los de autoprotección, a menudo toman un poco de tiempo poderlos romper. Lo que quiero que entiendas es que la honestidad emocional no es algo que se logra de forma instantánea. Pero no debes desanimarte. Al principio es natural que experimentes algo de incomodidad, pero por favor, ten esto siempre presente. Cuando la pareja se compromete a explorar de manera profunda estos elementos del alma y de la mente, el matrimonio se les convierte en una experiencia única, que por supuesto bien vale la pena el esfuerzo. No se trata de que no cometas errores. La idea es que te esfuerces todos los días por ser honesto, honesta, en cuanto a lo que estás pensando y sintiendo. Hablemos ahora de la comunicación basada en el amor. No existe nada en este mundo más eficaz que pueda ayudar a una pareja a fortalecer su matrimonio que la práctica constante de la comunicación basada en el amor. La comunicación es la columna vertebral que sostiene toda la estructura de una relación. Si eso se daña, la relación se derrumba. Cuando los cónyuges pierden el interés por comunicarse, básicamente lo que están haciendo es obstaculizar el único medio por el cual la relación se nutre. Por lo tanto, el matrimonio se debilita y de continuar así, eventualmente va a morir. La esencia de la comunicación basada en el amor es el respeto mutuo. El respeto es considerar el punto de vista de tu pareja. Es escuchar con atención la perspectiva o las sugerencias que tu cónyuge tiene con respecto a un cierto y determinado asunto. Es hacerle saber que respetas y valoras lo que él o ella piensa en lugar de tratar de imponer tus ideas. Ambos deben darse la oportunidad de hablar, de escuchar y de buscar juntos que el conflicto o la discusión se convierta en una situación en donde los dos ganen. Por supuesto que esta dinámica requiere que ambos estén dispuestos a ceder y a negociar. Ahora, para que se entienda a lo que me refiero cuando digo que la pareja debe estar dispuesta a ceder y a negociar, voy a darles algunos énfasis a tener en cuenta. Número 1. Ambos deben asumir la responsabilidad de todo lo que digan. Número 2. Disponerse al intercambio de ideas y no en salirse con la suya. Número 3. Comprometerse con el proceso si se trata de un asunto que tomará tiempo llegar a completarlo. Por ejemplo, si deciden ahorrar una cierta cantidad de dinero, consultar con un consejero matrimonial, tener un día a la semana para salir los dos solos, etcétera, de lo que se trate, no vale decir que sí para luego no cumplir. Número 4. Poner en práctica lo que acabamos de hablar, es decir, la honestidad emocional, expresando tus pensamientos y sentimientos y animando a tu pareja a que haga lo mismo. Número 5. No dar lugar a los malos entendidos. Si no estás seguro de entender lo que tu pareja te está tratando de decir, haz preguntas y busca aclaraciones en lugar de enojarte. Estos 5 son los factores básicos de la comunicación basada en el amor. Esta es la forma más eficaz con la que le podemos dejar ver a nuestra pareja que estamos comprometidos y que hemos asumido nuestra responsabilidad en esta relación. Así es como demostramos que nuestro matrimonio es importante para nosotros y que estamos dispuestos a involucrarnos totalmente en la dinámica de la comunicación basada en el amor. Para resumir, los componentes del fundamento de un matrimonio de éxito son 4. 2 de ellos son espirituales, la sabiduría y el perdón. Los otros 2 son psicoemocionales, la honestidad emocional y la comunicación basada en el amor. El objetivo de un matrimonio no debe ser la felicidad, sino el tener éxito como pareja. La felicidad será un adicional que podrán disfrutar en la medida en que sean exitosos.